La semana pasada hablamos, pero un poco a la pasada, lo que fue la ceremonia del Larada Piajú en Punta Querandí, ceremonia del nuevo ciclo guaraní, que estuvo enmarcado sobre todo en lo que fue algo posterior a un atentado que desapareció una estructura, una construcción religiosa sagrada para el pueblo guaraní, un opú, que fue construido justamente para presentar en el marco de la ceremonia y bueno, fue desaparecido por quienes quieren adueñarse de Punta Querandí. Entonces, bueno, fue una ceremonia muy importante, fue muy fuerte la energía que se sintió. Algo de esto conversamos la semana pasada, pero ahora lo que traemos son algunas entrevistas que hicimos con dos personas del pueblo guaraní que no son vecinos de Tigre ni de Escobar y que también, justamente por eso, habla de la importancia que tiene esto que pasó, no solo para los que son vecinos de la zona, sino para todos los referentes del pueblo guaraní de la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a escuchar primero a Gladys Roa, que es vecina de José C. Paz y es una de las personas que promueven esta recuperación de las ceremonias en el ámbito urbano. Y bueno, ¿cómo sintió ella todo esto? ¿Cómo lo sentiste como guaraní, la destrucción de este lugar sagrado? Con mucho dolor, porque no está destruyendo cualquier cosa, se está metiendo con lo espiritual. No tendría que haber hecho eso, fue un sacrilegio. Nosotros tenemos nuestra raíz muy profundo y así nomás no nos van a cortar la raíz. Y tenemos que volver a empezar todas las veces que podamos, todas las veces que ellos destruyen una cosa, nosotros vamos a volver a empezar. Eso no nos va a bajar los brazos. Bueno, yo hace 60 años que estoy en la Argentina. Yo no tengo conocimiento de que haya otro en Buenos Aires, en ningún lugar. Me parece bárbaro que empecemos a hacer las cosas nuestras. Es un lugar sagrado donde podamos ir a descargar nuestra energía o a conversar con el arandú. Y Punta Querandí es el primer lugar donde se levantó ese opú. Por eso más duele que hayan destruido. Yo le diría a ellos que tenga mucho cuidado con lo que hacen. No es una amenaza, es un consejo que le doy, porque es una cosa muy grande, muy sagrado lo que ellos están destruyendo. Y es todo lo contrario, ellos deberían cuidar ese lugar, porque a través de eso ellos se benefician también. Con todas las cosas que están pasando hoy en día, todo eso lo está resguardando ese lugar. Y todas las personas que están ahí cerca se benefician con esto. Mi nombre impuesto es Gladys Roa. Mi nombre originario es Yacirente. Tengo 74 años y vivo en José C. Paz. A los 18 años vine de Paraguay, departamento de Paraguarí. Y mi comunidad hasta hace poco estaba todavía en el medio del monte, pero lo destruyeron ahora. Se llamaba Apabe, que significa alegría para todos. Ahora hace muy poquito. Hace muy poquito. Seguimos tal vez disfrazado, pero seguimos como hace 500 años. Ahí escuchábamos a Gladys, ¿no? Que nos contaba un poco cómo vive ella la destrucción de este como monumento se puede decir, ¿no? O un templo. Un templo. Un lugar de rezo, casa de oración también. Sí. Es traducida. Bueno, ella explicaba un poco la importancia y la necesidad de tener, ¿no? Uh-huh. Estos lugares aquí en Buenos Aires. En el caso de Gladys, es una abuela de 74 años que tiene muchos años, ya muchas décadas de caminar, de ser activista de los pueblos originarios, de promover ceremonias. Pero después hay otros protagonistas más jóvenes que ya nacieron en el ámbito urbano, no nacieron en una comunidad, que de grande empiezan a reivindicarse como... Sí. Como indígenas, como en este caso como guaraníes, y vamos a escuchar justamente para poder introducirnos en esta mirada de los jóvenes que desde la ciudad recuperan esta identidad. Vamos a escuchar ahora a Darío Juárez. Él nació en Capital, se crió en Misiones y los últimos 20 años ha vivido en distintas localidades de la zona norte. En este momento vive en San Fernando. Bueno, también nos da su opinión sobre esto, es otra de las personas que viene promoviendo la recuperación de este tipo de ceremonias en Buenos Aires, que empezaron en el año 2011, hace muy poco comenzaron a hacerse de manera pública, anteriormente se hacían en al interior de la al interior, muy pequeño. Lo escuchamos a Darío Juárez. Nosotros estamos acá en el territorio bonaerense y muchas veces recuperación de la identidad, muchas veces reconstrucción de cosas que ya no están, porque la verdad es que no están nuestras comunidades. Muchos ya no nacimos en comunidad, no aprendimos el idioma de chicos, y todo ese proceso de recuperación de identidad la estamos tratando de hacer completa, y la espiritualidad en este sentido es muy importante. Lo consultamos con otros abuelos. Y la verdad es que es necesario tener nuestro pueblo. Nosotros también necesitamos nuestros espacios para desarrollar nuestra espiritualidad como guaraníes. Y creo que Punta Grandí reunía todas las condiciones para que ahí haya un opú. Si bien en Buenos Aires hay comunidades guaraníes que ya están formadas con su personalidad jurídica, con sus caciques y con su formación política, pero no tienen su opú. Y Punta Grandí tiene la dos cosas, lo que es la lucha territorial, la recuperación de identidades y la espiritualidad. Tener las ceremonias com, aymaras, quechuas, creo que es importantísimo. La guaraní tiene que estar también. Y el opú es lo podemos traducir como una casa de rezo, a veces lo traducen. Una vez le escuché a un hermano decir que la universidad guaraní es el opú, porque ahí de chico aprenden todo lo que significa la cultura guaraní. Y creo que nosotros, en este camino que estamos recorriendo, creo que lo necesitamos. Es mucha necesidad que tenemos. La idea era presentarlo, no lo hicimos público, la idea era presentarlo con el Año Nuevo Guaraní, mostrar un poco más de nuestra cultura, y bueno, nos llevamos la sorpresa que una semana antes el lugar fue desaparecido, y para nosotros obviamente en un principio fue como un choque emocional muy fuerte, porque es como decir, atacan la parte espiritual, y yo creo que ellos saben lo que están haciendo. Es como si nosotros un día vayamos y, no sé, derrumbemos una de las iglesias cristianas. Creo que es una locura hacer cosas como esa. La primera pregunta que se nos presentó es si íbamos a hacer de todos modos el Año Nuevo Guaraní. Y la respuesta es que sí que lo íbamos a hacer. Nosotros, en este proceso, como te decía, de recuperación de la cultura, no retroceder es tradicional lo que veníamos peleando. Que no esté el opú, que nos haya destruido, creo que nos obliga también a nosotros a redoblar fuerzas. Sabemos que lo que estamos haciendo nosotros es para dentro de 10, dentro de 15, dentro de 50, 100 años de que la cultura persista acá en el territorio. El opú hoy no está, pero lo vamos a volver a construir. Y si mañana lo destruyen, ellos sabrán las consecuencias que van a tener por destruir nuestros lugares sagrados. Y ahí escuchábamos a Darío, entonces, una voz joven, escuchamos la voz de la experiencia de Gladys. Y bueno, Darío que contaba esto, ¿no? De lo que significa el opú para la comunidad guaraní, que es como, él hacía como una analogía, como si fuese una universidad para ellos, para cuando son chicos, porque aprenden todo en ese lugar, que es un lugar de rezo y es un lugar sagrado. Exactamente, y un lugar que en Buenos Aires, digamos, será el primer lugar donde se construye. Hay otras culturas originarias que están en Buenos Aires con mucha presencia, que hace ya muchos años fueron abriendo sus ceremonias al resto de la sociedad. Está la cultura quechua, aymara, que hacen ceremonias de la Pachamama en sí. Cuantos lugares, ¿no? Quizás hace 20 o 30 años era algo más nuevo, pero hoy hay muchos lugares. Y el guaraní, en cambio, es algo muy reciente que empieza, que toma esa decisión la gente que vive en Buenos Aires de empezar a abrirlo y compartirlo. Y también, en mi opinión, no es algo como, yo lo vería como un hito, yo como colla, una cultura preexistente, la guaraní en este territorio, me parece un hito de esta región, por lo menos, del conurbano y conurbano norte, ¿no? Es un hito que los pueblos guaraníes se vuelvan a juntar, que el pueblo guaraní, acá, ese pueblo, esa diáspora que hay, como todos los pueblos, ¿no? De los diferentes pueblos, somos una diáspora atomizada, que el habernos echado de nuestros territorios nos despojó a estas grandes urbes, ¿no? Y es interesante lo que él comenta de que en esta ceremonia habían varios pueblos, ¿no? Gente de pueblos aymaras, mapuches, com, collas, y de eso se trata, ¿no? Este territorio era un espacio de encuentro. Acá se sabe que habitaban los querandí, los guaraní, los chaná, timbú. También se sabe que acá se encontraban piedras de lo que es las Sierras de la Ventana, de Córdoba. Se han encontrado material de orfebrería de las zonas Diaguitas, Quilmes, ¿no? O sea, precolombinamente esto era un lugar de intercambio, los de pueblos. De encuentro. De encuentro y de intercambio. Y hoy es interesante que Luego de un acorralamiento de sectores que invadieron y acapararon la tierra, genocidaron pueblos y etnocidaron a los sobrevivientes, es interesante que hoy, a pesar de eso, los nietos y los bisnietos seguimos y reencontrándonos. Y es algo que tendría que ser, vamos a hacer todo lo posible para que sea tomado en cuenta por la sociedad, porque la Argentina es un lugar de encuentro, ¿no? Acá comparten la cultura judía, cultura católica, evangélica, todas las religiones que han venido del otro lado del Atlántico son respetadas. Entonces debería ser empezar a ser respetado las religiones de pueblos ni más ni menos que son preexistentes, ¿no? Bien, bueno, de esto un poco nos va a hablar Darío en esta segunda parte final. Mucha gente que vive en Buenos Aires tiene sangre originaria, ¿no? Pero hacerse cargo de ese origen ya es otra cosa, ya es poner un compromiso, tener una militancia. También nos va a contar Darío de, bueno, cómo salió esta ceremonia después de todo lo que pasó, esa energía que se sintió. Bueno, él va a tratar de transmitirlo. Lo escuchamos. Tener sangre guaraní es gratis, pero hacerse cargo de la sangre, creo que ahí viene la parte difícil. Y ahí es donde comienza todo lo que es la militancia, la lucha. Y cuando hicimos el UPU, nuestra idea era hacer como hacían nuestras comunidades antes. Antiguamente se presentaba a los chicos en comunidad, se presentaba a las nuevas parejas, los hermanos que sentían que tenían que tener su nombre indígena, también se les daba su nombre originario. Y cuando nosotros decimos, bueno, no están las comunidades, no están los caciques como antes, no están los opiwá, que vienen a ser los chamanes, pero tenemos que hacerlo también nosotros. En otro tiempo, en otros lugares, con otro paisaje totalmente alterado, pero tenemos que seguir haciéndolo porque todavía Buenos Aires es Pacha, es Mapu, es Uipora, es territorio todavía. Entonces nosotros no estamos haciendo cosas de otros lugares. Estamos haciendo nuestras ceremonias como las hacían antes, pero en el 2016. Y creo que la gente que estuvo en el lugar entendió perfectamente el mensaje y participó perfectamente del convite que nosotros hicimos. Y todos sintieron la energía, nosotros hicimos el embareteo guaraní. Creo que todos lo estuvieron, lo entendieron y lo acompañaron. Y eso para nosotros como cultura, ¿no es cierto?, que abrimos un poco más nuestras puertas, fue emocionante. Para nosotros fue muy emocionante, muy movilizante en muchos sentidos. Y creo que nosotros, como guaraníes, este año nuevo guaraní representa lo que es nuestra festividad, pero también representa la resistencia, también representa la lucha. Por eso este año nuevo guaraní, creo que el lugar se llenó de ese embareteo guaraní, se llenó de esa fuerza, y compartir eso con la gente, la verdad que es inolvidable y muy emocionante. Esperemos que algún día estas ceremonias sean totalmente, que se hagan en más lugares, no solo en Punta Grandí, que se reproduzca, que la gente aprenda el idioma, que comprenda el mensaje del pueblo guaraní, que va a ser algo muy positivo para el territorio. Bueno, ahí escuchábamos a Darío Juárez, y bueno, creo que bastante descriptivo, ¿no? Todo lo que implica, no es solamente una ceremonia, porque sí, tiene sí. Todo una explicación ideológica, política, y lo importante de regresar con estas ceremonias y estas estructuras a este territorio, que como decía Valentín, es un territorio que ya era habitado por guaraníes desde antes de la conquista española, uh-huh. Pero bueno, la conquista arrasó, ocultó, y hoy es como que está rebrotando esa raíz guaraní, uh-huh. Así como muchas otras raíces de otras culturas, sean originarias de Río de la Plata o sean originarias de zonas cercanas, están muy fuertes y cada vez mayor. Por supuesto, esto es un punto de partida y quién sabe todo lo que vendrá, ¿no? Lo que es seguro es que esta desaparición de esta estructura religiosa del Opú no va a quedar ahí. Ya está teniendo repudios tanto en el Senado bonaerense, una legisladora del ARI, que está dentro del Cambiemos, del oficialismo, uh-huh. Presentó un proyecto para repudiar esto. Esta semana aparentemente podría aprobarse. Y a su vez, en el Consejo Liberante de Tigre, el Frente para la Victoria presentó un proyecto también para repudiarlo. O sea, dos sectores políticos divergentes, o sea, sí. Están en contraposición, pero que en este tipo de situaciones violentas que destruyen estos lugares, creo que todos por sentido común se unen para defender estos derechos. Sí, y también retomando otra parte de la entrevista, Darío decía, el opubio no está, pero se va a volver a hacer, o va a volver a estar en el lugar, no sé. Sí, Darío dice, no se puede retroceder, ¿no? En este proceso que estamos, retroceder es traicionarnos, dice, una uh-huh. declaración bastante fuerte. Así que bueno, ya habíamos hablado de esto la semana pasada como algo rápido, pero no es lo sí. mismo escuchar el sentimiento de las personas, ¿no? Escucharlo en sus voces, con su manera de expresarse, tanto Gladys como Darío, digamos, es muy importante dar lugar a esas voces, ¿no? Es así. Bueno, nos vamos a un tema musical y volvemos con más de La Posta del Paraná hasta las 9 de la noche acá en Radioactiva.